FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. A mí me parece que la idea de justicia por sí misma es una idea de las que en efecto han sido inventadas y puestas a trabajar en diferentes clases de sociedades como instrumento de un cierto poder económico y político. Foucault hablaba de esto ya hace un tiempo atrás, este filósofo francés, y lo podríamos tomar para hablar de Santiago Alfonso, del chico que estuvo condenado más de 3 años a estar en una cárcel cuando era inocente. Podríamos hablar de Radrizani y de tantos otros, y de todas las causas armadas. La verdad que no tendríamos tiempo para hacerlo en el programa de hoy, pero definirlo como un instrumento de poder económico y político es empezar a hablar de esto. Hay un caso que ocurrió ya hace un tiempo atrás, en abril, y que en aquel momento se conoció que el hombre fue absuelto. Claudia Rafael hacía referencia a esto de esta manera. Si bien ahora en una suerte de marcha atrás, el hombre fue absuelto por un juzgado en lo correccional, hubo todo un andamiaje judicial que arremetió contra él desde que un guardia de seguridad lo encontró con unos trozos de queso bajo la ropa, dentro de un supermercado. Un detalle, el hombre en cuestión tiene como único territorio de vida cotidiana las calles porteñas, que son su casa y también su techo. Pero también en las antípodas delictivas hubo un fallo de casación desde el que se redujo a la mitad la pena a un pastor evangélico condenado por abuso sexual contra chicas de 14 y 16 años, por el sector social de pertenencia de las víctimas. Y una vez más nombramos a Foucault, y habla de un instrumento de un cierto poder económico y político. Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata, decía, con un rasgo de ironía hace unos días, que es mentira que los pobres no tengan derecho de acceder a la justicia. Si no, miremos las estadísticas de la justicia penal y vamos a ver que el 90% son pobres. Eso sí, y aclaró, no revisemos las causas del fuero contencioso, que es donde se reclama el Estado. Ahí los pobres directamente no acceden. De alguna manera, tenemos que entrar al túnel del tiempo, llegar a la Roma antigua, aquellos días en que la justicia era definida cosa de ricos, como una cosa de ricos, en donde tribunales especiales podían, especialmente mediante sobornos, eludir a la justicia, en estructuras que dividían claramente a los comunes mortales y hacía una división entre los honestos, que eran los senadores, los magnates, los potentes, los terratenientes, los obispos, los patricios, los nobles, y estaban los otros, los rebajados a tierra, los humillados, los campesinos, los pobres, representantes del clero inferior, los artesanos, los sin tierra. Una vez más, volvemos a Arias. Este juez en lo contencioso administrativo de La Plata dijo: la imparcialidad en términos absolutos no existe. Es una gran farsa. La neutralidad es imposible. Y desde la justicia penal, el ex juez Jorge Edgardo Moreno también es contundente. Manifestó: ahora que estoy del otro lado del mostrador, tengo la certeza de que hay una cuestión de clase en la justicia. Si no, ¿cómo se entiende que en causas como las que cargan Menem, Macri u otros, Jaime, con imputaciones de asociación ilícita con pena de prisión, ellos se paseen por todos lados o queden libres y absueltos? Y hay chicos imputados de robar un poco de comida, con penas de 3 a 10 años. Macri, Menem y demás siguen libres. El hombre de los quesos, volviendo a aquel que se robó un poco de comida en un supermercado, dijo ante los jueces que hacía 2 días que no comía, que sus días y noches tenían como único techo la calle. 2 de los jueces decidieron procesarlo por hurto en grado de tentativa. El tercero planteó la exculpación por la insignificancia del delito y teniendo en cuenta su situación social. Recién ahora, la justicia en lo correccional lo absolvió por robarse un pedazo de queso. Pero en lo que podría definirse como colisión de delitos, ninguno de los jueces tuvo la osadía de imputar al Estado, también culpable del crimen del hambre, del no trabajo, de la ausencia de techo, de la falta de un lugar para poder vivir. En una mega causa en donde el victimario del queso pasaría mágicamente al territorio de las víctimas, miles de veces victimizadas. Y podemos seguir mencionando otros casos, por ejemplo, cuando la Sala Primera de la Cámara de Casación decidió reducir de 18 a 9 años, y pocos meses después la condena sobre Francisco Ábalos utilizó como argumento central que las víctimas de violación de 14 y 16 pertenecen a un sector social que acepta relaciones a edades muy bajas, que además poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres, y respecto de las cuales también operó el ejemplo brindado por otros sujetos para convencerlas de tener sexo natural, con el objeto de estar en condiciones de concebir un hijo. No lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual. Estaba acusado Francisco Ábalos, que es pastor, de abuso sexual, y esta fue la respuesta de la justicia. Fueron doblemente mártires, víctimas primero de su propio pastor, que ejercía ese derecho privativo de los poseedores que deciden cuándo y dónde les pertenecen, que sabían qué hilos mover para someterlas a su propio placer bajo promesa de una vida eterna, y luego de una justicia que justifica a partir de la propia inequidad en que las hundió el sistema. Una vez más, la víctima deja de serlo por su pertenencia de clase, y la justicia no solo no logra abstraerse, sino que va aún más lejos. Separa en el pedestal claro que le asestó el derecho desde su origen y vuelve a dividir entre unos y los otros. Los humillados siempre son los mismos. Para cerrar, porque vamos a hablar en el transcurso de esta mañana de lo que es la justicia, de lo que pasó con Roy, de la historia nuevamente de Santiago Alfonso, de aquellos que hablan un poco y van a la cárcel o se arman causas. María Elena Walsh decía, y cantaba a la señora de ojos vendados y le decía: baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira, haciendo referencia a esta justicia. Quizás como sociedad entera deberíamos sacarnos esa venda de una vez por todas y asumir que se continúa condenando en la tierra que tenemos y en las alturas del poder no sucede nada, que se castiga miles y miles de veces, tanto como condenados hay, el delito contra la propiedad, pero se aplaude y se salvaguarda el derecho inalienable de los terratenientes de la vida. Esta justicia, desde una pertenencia de clase, iba a ser también uno de los ejes del programa del día de hoy. Esto es Recorte Informativo. apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. En esta mañana, que empezamos hablando de la injusticia, no de la justicia, tenemos una información para compartir con ustedes, y es que Horacio Lula Cepeda ya no estaría más en prisión domiciliaria, y esto lo pudimos confirmar recién hablando con uno de los compañeros de Barrios de Pie de Merlo. Así que esta es la información que circuló en el día de ayer, hoy la estamos confirmando. Estaremos hablando con Cepeda en horas de la tarde, si es posible, para compartir con ustedes esta información el día lunes. Pero estamos confirmando de esta manera que Horacio Lula Cepeda está libre, y hay que más adelante conocer cuáles son motivos de esta causa que, como lo denunciaron desde las organizaciones sociales que conforman el espacio que solicita democracia en Merlo, llevan adelante esta pelea denunciando la persecución política a todos los opositores. Entonces, decimos que el concejal de Libres del Sur, Horacio Lula Cepeda, está libre. Pero para recordar un poco de qué se trata esto, las declaraciones que hubo en relación a Cepeda, hay un audio que se publicó en una página de Facebook que pide y se opina acerca de la democracia y la dictadura que se vive actualmente en Merlo, sobre las declaraciones de Otacé acerca de Cepeda. Vamos a escucharlo, María, y luego también te anunciamos esta actividad que se va a hacer hoy en Merlo, en donde va a estar presente Pérez Esquivel. Intendente, ¿cómo continúa la novela del triple ñoqui, el concejal que fue destituido provisoriamente del Consejo Local? Y continúa en el Consejo Deliberante, que tiene que hacer los procedimientos legales para completar la investigación y después tomar las decisiones que correspondan. A nosotros realmente nos indigna que un personaje de este tipo, que tiene hasta una representación popular, haya estafado de esta manera al pueblo. Tres sueldos cobrados y ningún trabajo hecho. ¿Se comprobaron que haya cobrado los tres sueldos sin trabajar? Prácticamente yo creo que está comprobado. Sí, sí, lo tendrá que comprobar el Consejo, que es el competente para eso. Pero a mí me parece que, por los datos que tengo, que es así. ¿Se trata de persecución ideológica, como dice Cepeda? En absoluto. Cada vez son los autoperseguidos. Cada cosa que pasa son perseguidos ellos. La verdad es que son delincuentes. Esta es la única realidad. Estas son cosas así. Siempre son operaciones, persecución, y se hacen las víctimas. Hay una defensa que se llama autopersecución. Las cosas hay que hacerlas bien, legalmente, y además hay que cumplir con el pueblo, no utilizar los dineros del pueblo en favor personal. Bueno, la palabra de Otacé, los obsecuentes de siempre, haciendo notas, entrevistas, y bueno, dando explicaciones de por qué está detenido Horacio Cepeda, estaba detenido hasta aquel momento. Lo que se conoció ayer es que Cepeda está libre. Todavía tenemos que tener más explicaciones acerca de cómo se trabajó en la justicia, cuáles fueron los argumentos para que esté libre, las imputaciones también que se hicieron, qué se pudo corroborar y cuáles fueron los testimonios que llevó también la defensa. Bueno, todo esto nos va a permitir saber un poco más, y por supuesto la invitación de esta radio recuperada para que Horacio Lula Cepeda, como lo hizo en otras ocasiones, esté acá en los estudios en la 90.1 y nos cuente qué es lo que está pasando a nivel judicial, cuál fue el avance que se dio para que exista la posibilidad de que él quede libre de esta manera. Pero es una noticia que la tenemos que dar en la mañana del día de hoy, por supuesto, acompañando a todos aquellos que denuncian lo que es esta dictadura civil en el distrito de Merlo y el accionar represivo que existe por parte del gobierno local. Así que vamos a ampliar esta información. Si podemos, en la mañana de hoy, seguramente estaremos hablando con Cepeda en horas de la tarde. Es tiempo de la tanda, María, de la media hora. Vamos a la tanda. Enseguida regresamos para compartir más información con ustedes.

como consecuencia del accionar de la justicia y del fiscal. María Eugenia ayer no estuvo, pero cuando pudimos hablar con ella hace 2 semanas atrás, que es la mamá de Santiago Alfonso, este chico que fue asesinado aquí en el distrito de Moreno, nos decía esto que ella percibió desde el primer momento que lo conoce a Leandro, es que era inocente. Pero siendo inocente, Leandro estuvo 33 meses detenido. Él los contó día por día. Y ayer pudo hablar con nosotros, conocimos cuál era su historia y principalmente lo que tuvo que vivir en una cárcel, en estos pequeños infiernos, como lo define Galeano, si no me equivoco. Vamos a escuchar la primera parte de Leandro haciendo el relato de qué vivió en este tiempo que estuvo privado de la libertad. Así como la historia de Leandro hoy la podemos escuchar y pasó por varios medios de comunicación nacionales, hay muchas historias de pibes pobres con gorrita que están detenidos, morochos, y que nadie dice nada, y que pueden estar años en la cárcel. Bueno, de esto tampoco se habla, porque primero son culpables y después vemos qué pasa. La historia de Leandro, él la cuenta en primera persona, cómo fue vivir el tiempo que estuvo privado de su libertad. ¿Qué viviste en el tiempo que estuviste privado de tu libertad? No viví nada, porque no estaba libre, estaba encerrado. No pude vivir nada, estaba mal. Estaba, sí, desde ya que estaba mal. Del primer día hasta que salí en libertad, hasta ahora que ya me compuse, digamos. ¿Recibiste malos tratos? ¿Podés contar algo de eso? Sí, en realidad sí, cuando apenas ingresé al penal, sí, me trataban así, me decían cosas. Pero después con el tiempo fue cambiando todo porque me tuve que ir adaptando. Me gusta o no me guste porque si no, le iba a pasar peor todavía. Que te hayan imputado como autor material. Autor material, ¿sí? Del asesinato de Santiago. ¿A dónde estabas vos cuando lo matan a Santiago? Yo no estaba en ese momento, me encontraba en Entre Ríos. Estaba en un camping de mi viejo que estaba allá y estaba trabajando con él. No estaba. Bien, ¿y cuando te detienen qué te dicen? No, no me dijeron nada, no me dieron voz de alto ni nada. Yo estaba comprando, salí de un local con mi exmujer y me pegaron, me tiraron al piso y me decían asesino. ¿La policía? Sí, no, la brigada, la DEI. La DEI, no sé qué. Listo. Me pegaron una paliza. Efectivos policiales te dieron una paliza. Sí. Me llevaron a la comisaría segunda de Trujillo y ahí me pegaron, mataron, pusieron bolsas. ¿Te torturaron? Sí, un buen rato. Yo no entendía nada, tenía una bronca. Hasta el día de hoy. ¿Y qué hacer con los efectivos de Moreno segunda de Trujillo? ¿Siguen estando ahí? Sí. ¿Nadie los denunció? Calculo que no deben haber sido efectivos de Moreno segunda de Trujillo, por lo que me dice Leandro. Calculo más que debe haber sido personal de la DDI, que tienen otros métodos y otras formas de proceder. ¿Pero la tortura es en Moreno Segunda? Sí, sí. Moreno Segunda. Utilizaron la dependencia, pues naturalmente utilizan las dependencias locales. ¿Qué le habrán dicho al comisario? Déjeme pasar, voy a torturar a un recluso. Más o menos así. Cuando entra la DDI en una dependencia, los efectivos de la dependencia, incluido su jefe, pasan a un segundo plano y comienza a comandar la DDI, pero bueno, son temas policiales. Son temas policiales. La otra voz que escuchábamos era la del doctor Bellido, que acompaña a la familia de Santiago Alfonso. A ver, usted escuchó bien lo que dijo Leandro. Él estaba en Entre Ríos. Alguien lo acusa de que fue el responsable de la muerte de Santiago Alfonso. Lo van a buscar. Lo detienen. Personal de la DDI lo lleva a la comisaría segunda. Allí lo torturan. En esa comisaría, en la comisaría segunda de Trujillo, lo torturan. Después lo llevan. Se hace el procedimiento judicial, queda detenido está en la cárcel de Olmos por 33 meses. ¿Qué pasa con los policías que torturan? ¿Qué pasa con los fiscales que no investigan como tienen que investigar? ¿Qué pasa con los jueces que maltratan, están cargados de denuncias, que proceden como se les canta y se pueden jubilar para retirarse tranquilos, con alguna jubilación de privilegio? Con esos no pasa nada. ¡Qué bárbaro lo que pasa! ¡Qué bárbaro lo que sucede! No son solamente temas policiales. Y esto que hablamos en la editorial de sacarnos las vendas, no, es que lo vemos. El tema es cómo se acciona ante eso. Porque Leandro hoy dice que lo torturaron en la comisaría segunda. ¿Quién estaba en ese momento en la comisaría segunda? El comisario que dejó pasar al personal de la DDI para torturar a un joven de 20 años, siendo inocente o no. ¿Y esto quién lo denuncia? ¿Quién lo lleva adelante? Hoy, por suerte, Leandro está libre. Por suerte, Leandro está libre y lo está contando. Mirá si le hubiera pasado algo, como le pasa a tantos pibes que están en una comisaría y son asesinados. Aunque de eso nadie habla, no se menciona. Esos derechos humanos están cerca, pero no se trabajan. Vamos a escuchar la próxima parte. En este caso es el doctor Bellido. Y explica por qué lo detienen. ¿Cuáles fueron los argumentos, las pruebas para que Leandro esté detenido por... Le iban a dar más de 25 años. Estuvo 33 meses detenido. Pero siendo responsable de la muerte de Santiago Alfonso, más de 25 años iba a recibir. ¿Y cuáles fueron los argumentos y el procedimiento para que alguien diga que él era culpable? El doctor Bellido lo explica de esta manera. Concretamente a nosotros nos llega el expediente al doctor Altuve, Guillermo Altuve, juez, fiscal de juicio, y a mí en el momento de la elevación, y allí comenzamos a hacer nuestro chequeo previo al juicio, a chequear los testigos de parte, y comenzamos a ver que había elementos probatorios que no cuadraban, había pistas que no habían sido batidas, había entrecruzamientos telefónicos que no habían sido evaluados como debían serlo, y allí nos asaltó la terrible duda: Guillermo, ¿tendremos realmente al culpable entre rejas o este chico realmente es inocente? Y en un tiempo récord, porque realmente ya nos quedaba muy poco tiempo antes del debate oral, tuvimos que con Altuve hacer una investigación personal para llegar a evaluar todas esas pruebas que no habían sido evaluadas en la IPP y llegar a la conclusión de que efectivamente Leandro era absolutamente ajeno al hecho, pero totalmente ajeno al hecho. O sea, no era que de alguna manera pudiese haber tenido ni siquiera una mínima participación. Hay algo que no me cierra, doctor Bellido. Cuando ustedes leen la causa, ¿no le dio la impresión automáticamente que no cerraba? Es decir, si el resultado es que es absuelto, sí, sí, que usted, el fiscal de juicio, todos dicen no tiene nada que ver, ¿de dónde sacó el fiscal Navarro que él tenía que ver? Había un descuido total. Él había sido señalado, fundamentalmente la base de la imputación era, vos sabés, Rubén, cómo fue el hecho. O sea, eran dos motos con cuatro individuos. Bueno, los dos individuos de la moto de adelante, digamos, la que no intervino en la balacera, por así decirlo, son los que lo señalan directamente a él cuando los interrogan, y parte de esta gente nunca estuvo imputada. Dijeron, no, el que iba de acompañante de Chávez y el que efectuó el disparo fue Leandro Roy Bevi. Esa era la base de la imputación sobre la cual se basaba todo. Y el por fiscal supuesto, tomó eso y ordenó la detención de Leandro. Por supuesto que a los chicos, todos los chicos que estaban en la esquina y que intervinieron como testigos en el juicio, se les metió en la cabeza que había sido Bevi, y que era el Bevi, Pero bueno, había una cosa que era fundamental. En rueda de reconocimiento, ninguno de esos chicos había reconocido a Bebi. Ellos estaban convencidos. Cuando uno les preguntaba, che, bueno, escúchame, ¿quién fue? Fue Roy, fue el Bebi. ¿Estás seguro? Sí, completamente. ¿Pero vos lo conocías al Bebi? Y no. ¿Y entonces cómo podés saber que era él? ¿Lo reconociste? ¿Le viste la cara? Y no, tenía una capucha y una visera, tampoco le vi la cara. ¿Y entonces cómo sabés? Me dijeron. Tenía una capucha y una visera, por eso era culpable de la muerte de Alfonso, este chico de 16 años. Esto ocurrió en el 2009, específicamente el 18 de enero. Había cerca de 10 jóvenes, entre 14 y 17 años, que estaban en la esquina de San Emilio y La Finurs. Estaban reunidos porque iban a hacer una actividad en conjunto. Minutos después de la 1 de la mañana aproximadamente, pasaron en 2 motos, 4 jóvenes, frenaron y dispararon. Alejandro Acosta estaba allí en el lugar. Cristian Alejandro Acosta sufrió heridas en su cabeza, pero se salvó, no se murió. Y Alfonso recibió un balazo en los pulmones y otro en el corazón. Murió en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Y así se conoció el hecho y se empezó a trabajar en la justicia para buscar a los responsables de la muerte de Santiago Alfonso. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Bueno, a mí me dijeron que fue Leandro, fue el Bebi, y tenía capucha, y era un pibe de barrio, y era pobre, y bueno, era él. No había más que él, a mí me dijeron. Así, de esta manera fue el procedimiento de la justicia, con estos testimonios, con estas declaraciones. ¿Y qué pasa hoy con el fiscal Navarro? ¿Siguen la causa? Sí, siguen la causa. Él va a investigar ahora realmente quién es el responsable. El fiscal Navarro, y acá tenemos una nota de la página de la Municipalidad de Moreno, dice: el jueves 5 de octubre del 2006, asumió el doctor Alberto Navarro como agente fiscal. Dice: juró en el Teatro Leopoldo Marechal durante una ceremonia encabezada por el intendente municipal Andrés Arregui y el fiscal general del Departamento Judicial de Mercedes, se procedió a la jura y toma de posesión del cargo del agente fiscal del doctor Alberto Mariano Navarro. 5 años ya hace que Navarro está ocupando el lugar de fiscal en nuestro distrito. Estuvo mucha gente acompañando esta ceremonia. Asistieron, por supuesto, las autoridades municipales, el secretario general de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Mercedes, los doctores Pablo Merola. También estuvo presente el juez de paz letrado de Moreno, el doctor Juan Francisco Radrizani, y representantes de la Asociación de Abogados de esta localidad. ¿Alguien habla de cuál fue el accionar del fiscal Navarro? Si no correspondía con las declaraciones que hubo en ese momento, y hubo y existe una persona que estuvo presa 33 meses siendo inocente, bueno, de esto no se habla. Y fue también la pregunta que efectuó Rubén Bustamante al doctor Bellido: ¿cuál es la responsabilidad del fiscal Navarro? Lo escuchamos, María, ¿te parece? Así como lo vimos nosotros, como lo vi yo, como lo vio el doctor Altuve, naturalmente, y a mí sinceramente me pone muy mal tener que decirlo, porque es un colega, el fiscal Navarro lo tendría que haber visto también. El fiscal Navarro, que ahora, en la segunda parte, porque esto no ha terminado acá, recién ayer obtuvimos una condena de un coautor, pero el homicida sigue suelto. El fiscal Navarro, que ahora está trabajando a toda máquina, por supuesto, para dar con el paradero de este homicida y, bueno, para involucrar a los otros, porque hay otros involucrados, porque el plan fue un plan urdido específicamente para incriminarlo a él. Fue una vendetta de tipo familiar. ¿Y por qué? No, por problemas que yo tenía con mi suegro. Tenía problemas que tenías con tu suegro. Sí, tenía problemas yo. No aceptaba la relación con mi mujer y bueno, tuvimos varias discusiones, hasta peleas. Y bueno, le vino todo al pelo para ensuciarme a mí, ¿no? ¿Tuviste abogado? Sí. ¿Y qué te decía tu abogado? Nada, me dijo que me sacaban 15 días. Me dijo. ¿Un abogado de oficio o pagó? No, pago. Pago, y te sacan en 15 días. El primero fue un abogado particular, Rubén, aunque parezca mentira. ¿Un abogado particular? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste detenido? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Total? Total. 3 años y 3 meses. No, 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. Si un fiscal no tiene elementos y está 2 años y 3 meses, ese mismo fiscal ahora trabaja a toda máquina. Sí, somos todos estúpidos. No, pero es una pregunta que me hago, porque sí, lo que le sucedió a él, mañana le sucede a alguien y la verdad, Bellido, no tienen ninguna posibilidad de venir a este programa, ni ir a Telefe, a ningún canal nacional para decir, miren, estuvo 2 años y 3 meses detenido, qué barbaridad. ¿Sabe la cantidad de historias que hay así? Pero no me cabe la menor duda. Por instrucciones que arman tipos como Navarro. Aparte el uso y abuso que se hace, el abuso que se hace del Instituto de la Prisión Preventiva, que es un instituto que debe ser aplicado bajo reglas establecidas por el Código de Procedimientos bien específicas. Se tienen que dar determinadas condiciones para que una persona sea pasible de ser puesta bajo prisión preventiva. Hoy en día tropezás y empujás a mi viejita en la calle y vas con prisión preventiva hasta que las velas no arden, de acuerdo al fiscal y al juez de garantías que te toca. A ver, si el fiscal hizo esto, usted que es abogado, ¿qué se debería hacer que no se hace? ¿Qué se lo recusa al fiscal? Se le pide, ¿qué es lo que se hace? Es muy difícil, digamos, no existen instrumentos de recusación contra el fiscal, salvo elementos muy específicos como ligámenes familiares o demás, en los cuales sí un fiscal puede excusarse o puede ser recusado. Pero si no, ante la es un término un poco pesado, pero sí, ante la mala praxis de un fiscal, no existen herramientas que nosotros como abogados, sea tanto por parte de la defensa como parte del particular unificado, podamos esgrimir. Es realmente triste. No existen elementos si hay una mala praxis por parte de un fiscal, en este caso hablamos del fiscal Navarro, que él continúa con la causa, porque ahora está buscando el verdadero culpable, así lo presenta. Hay dos hechos que son importantes y vamos a volver a resaltarlo. Leandro denuncia que lo torturaron en la comisaría segunda de Trujillo. Efectivos de la DDI, sí, pero en la comisaría segunda de Trujillo. Vamos a decir que no hay responsabilidad, y no, sí, hay responsabilidades de los efectivos y de los que llevaron adelante este tipo de accionar. Y por el otro lado, Navarro, que se tendría que haber dado cuenta, pero no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, no sabemos, que Leandro Roy es inocente, era inocente. Él continúa con la investigación. ¿Qué se puede hacer ante esto? No hay elementos judiciales para cuando alguien se equivoca de esta manera. Y lo tenemos a Radrizani hace ya 16 años. Y se va a jubilar. Y bueno, ¿es lo que hay? No es lo que hay. Es lo que no debería suceder y sigue pasando. Y hay, por supuesto, intereses que encubren lo que está sucediendo. Esta es la justicia que tenemos, o la injusticia que tenemos. Vamos a escuchar la última parte de Leandro hablando. Hoy Leandro tiene 23 años, a los 20 años fue detenido, de cuáles eran las propuestas que se le daban a él cuando estaba detenido. Más de 25 años le dijeron, tenés que estar privado de tu libertad. Si firmás acá, puede ser un juicio abreviado, y si firmás, vas a estar en cana 10 años, no más. Bueno, Leandro no firmó. Escucha que él también lo cuenta. ¿Fuiste torturado en la cárcel? No, en la cárcel. No, sí, me volvieron loco un tiempo, pero. Más o menos. Más o menos. Sí. Vos sabés que charlando con algunas trabajadoras sociales, me han dicho que las cárceles son más o menos como sucursales del infierno. Esto pertenece a Galeano. ¿Sí? ¿Vos viviste un infierno durante 2 años y 3 meses? Sí, la verdad que sí. Privado de todo, encerrado, sí. ¿Y ahora qué pensás hacer? Y ahora no ¿trabajar? Sé. Sí, es lo que quiero, trabajar. ¿Trabajar? Sí. ¿En qué? En ¿qué hacías antes? Antes era carpintero, ilustrador, lustraba muebles. ¿Lustrabas muebles? Sí. ¿Tenés 2 hijos? Tengo 2 hijos. ¿En algún momento pensaste que ibas a quedar 25 años preso? Sí. ¿Todo el tiempo? Veces. No, todo el tiempo no. No. A veces sí, a veces no. Como yo sabía que era inocente, sabía que si iba al juicio me iba. Pero como anteriormente, en el primer año que estuve me bajaron de comparendo a ver la abogada defensora y me dijo que me quiso hacer firmar un abreviado, un juicio abreviado de 10 años y 8 meses. Otro instituto al cual se hace un abuso a ver, absurdo. A ver, de nuevo, es decir, te ofrecieron a vos, claro, para que firme, asumís la responsabilidad, le damos 10 años. Menos mal que no firmás. No, no firmé porque yo menos mal. Soy inocente. Si no, por ahí te dicen, mira, no firmás, pero te voy a dar 25. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, mira, soy bueno, te estoy dando la mitad, tomalo. Se cerraba el caso. Esta fue la defensora oficial. La defensora oficial. Yo no puedo creer, pero bueno. No, sí, sí, no, no, a esta altura. La defensora oficial tiene que haber leído el expediente como lo leímos nosotros. O sea que tenía que saber que en juicio esto tenía que caer. Cuando recién dijo el doctor Bellido fue como una comedia. Sí. Vos también dijiste sí. ¿Por qué? Porque sí, porque se veía que yo era inocente, se daban cuenta todo el mundo, hasta el juez, todos se daban cuenta, todos me miraban, todos sabían. Yo era la primera vez. Yo lo miraba todo y digo, suélteme, sáquenme de acá. Bueno, allí la palabra de Leandro, también de Bellido, explicando esta situación que se vive. Por supuesto, se sigue con este avance en materia de justicia, buscando lo que María Eugenia nos decía, que es la mamá de Santiago Alfonso. Bueno, yo quiero encontrar realmente el culpable, decía María Eugenia. Y no podemos desconocer ni mencionar esto que venimos trabajando con la presentación de esta nota. Leandro estuvo detenido 33 meses siendo inocente. Hoy también se denuncia lo que es el maltrato, la tortura en la comisaría y también en el penal en el que se encontró. Y también recuerdo lo que te comentábamos ayer, cuando Julio Alac, el ministro de Justicia, manifestaba que no existen torturas ni maltratos en las cárceles federales de nuestro país. Bueno, no hay nada más que agregar. Son las 10 de la mañana, vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-03-59. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia. Y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

salió la ley de software. Tengo laburo, crié a mi hijo acá, tengo mis amigos acá, doy clases en la universidad. ¿Y quién te dice, si todo va bien, me voy a Australia, pero de vacaciones? La fuerza de Federico, la fuerza de un país. Cristina 2011, Fuerza Argentina. Frente para la Victoria, lista 131. Julián Domínguez, María Cristina Álvarez Rodríguez, diputados por la provincia de Buenos Aires. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. De chiquita me gustaba jugar a ser sheriff. Hoy me dicen la hormiguita. Pero esta hormiguita se enfrentó a la mafia de los medicamentos y hoy sus responsables están presos. Y esta hormiguita sigue, ahora con las plagas de la provincia. Miguel Basse, diputado nacional. María Graciela Ocaña, diputada nacional. Alberto Oscar Roberti, diputado nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. No los votes. A quien votas. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si portarse bien es que más de 1 millón de jóvenes no consigan trabajo, vamos a portarnos mal. Vamos por una ley de primer empleo. Esa es la política que nos gusta. Votá Victoria Donda, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente Amplio Progresista, lista 134. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Hay una nota que publicó en el día de ayer en red hablando de una toma en el barrio Bon Giovanni, aquí en el distrito de Moreno, y haciendo referencia al trabajo que llevan adelante el Frente de Organizaciones, el Lucha, el FOL, los cuales denunciaron aprietes y amenazas ante esta toma que ellos vienen desarrollando para instalar un merendero en el lugar. Sabemos el accionar, por supuesto, en materia de desalojos, y es un lugar en donde los vecinos decidieron empezar a tomar un pedazo de tierra ante la emergencia habitacional y construir sus viviendas. Quien dice ser el dueño es José María Pastore, y junto con la policía de la comisaría de Catonas intenta desalojar a estas personas y también que el merendero no continúe. Vamos a hablar en un instante más con Carolina, pero así lo informaba ANRED en el día de ayer. Nosotros también lo trabajamos ya hace un tiempo atrás, queremos saber cuál es la situación en la actualidad. La nota dice, frente a esta situación, un grupo de vecinos organizados en el FOL intervino hace 2 meses armando una casilla en un lote para tener un espacio de reunión con los vecinos que permita buscar soluciones colectivas para el problema de la vivienda y hacer también un merendero para los chicos del barrio. Está Carolina en línea, hablamos directamente con ella. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, mira, leíamos ayer la nota que salió publicada en ANRED y ajá, ya habíamos hablado con ustedes hace un tiempo atrás. Queremos sí, saber cuál es la situación. Ustedes deciden instalar una casilla allí para trabajar junto con los vecinos que también tomaron estas tierras como consecuencia de la emergencia habitacional. Exactamente. Nosotros, en verdad, en el barrio de Bon Giovanni venimos trabajando hace 2 años. Venimos laburando, limpiando espacios comunitarios, trabajando en el jardín del barrio, forestando, y necesitábamos, veníamos, viste, reuniéndonos en la casa de una compañera, necesitábamos un lugar físicamente para hacernos reuniones, para poder seguir desarrollando trabajo territorial que también tenemos en otros barrios, digamos, como organización que somos. Y bueno, decidimos ocupar un terreno que había a continuación de una gran toma de 7 hectáreas más o menos que hay en el barrio y nos enteramos un poste. Carolina, mira, se corta un poco, no sé dónde estás, pero no sé si te estás moviendo para si te puedes quedar quieta para poder, porque si no se pierde la señal. Hola. Bueno, ahí perdimos, a ver si podemos recuperarla a Carolina. ¿Me escuchás, Carolina, ahí? Vamos a llamarla de nuevo. Se escuchaba que la voz se perdía, a ver si podemos retomar. Nos decía que hace 2 años están trabajando en el lugar junto con los vecinos. Esto es una extensión de una toma que se realizó ya hace 10 años atrás. También tenemos información de que llegó la policía al lugar, quien se presenta como el dueño es José Pastore, que bueno, amenaza en este momento junto con efectivos de la comisaría segunda con desalojarlos. Así que enseguida estaremos retomando la comunicación con Carolina, que es del Frente de Organizaciones en Lucha, para que nos comente cuál es la situación. En ANRED se ha publicado esta información, también el acompañamiento de otras organizaciones sociales al trabajo territorial que está haciendo el Frente de Organizaciones en Lucha. Hay imágenes de la actividad que se está llevando adelante y recordemos que uno de los objetivos es poder instalar un merendero en el lugar, pero también un espacio para dialogar con los vecinos, buscar soluciones y empezar a construir algo diferente en el barrio. Hace un tiempo ya habíamos hablado con ella o con algún compañero, a ver si ahora podemos retomar. Se cortó de nuevo. Bueno, se cortó de nuevo, seguimos buscando aquí lo que manifiesta en red. Dice también Piero Dato, explota un aserradero en la zona hace varias décadas. Cuando comenzó la toma, cercó los terrenos que hoy reclama como propios, dejando adentro a varias familias, utilizando una metodología feudal. Esas personas ahora trabajan para la empresa y deben agradecer, así lo plantean, que no los expulse de ahí. Dice José Pastore, tiene un pesado pasado, fue 2 veces ministro de Economía de sanguinarias dictaduras militares, el que dice ser el dueño, entre 1969 y 1970 con Onganía, y en 1982 también fue uno de los artífices de la millonaria estafa perpetrada con Domingo Cavallo. Nacionalizaron la deuda privada, el Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas. En el 2001 fue directivo del Banco Sudameris, que estafó a sus ahorristas y clientes con el corralito. En el 2005 debió renunciar a su cargo en la Facultad de Derecho luego de ser denunciado por usurpación de cargo público y por carecer de idoneidad moral. Las organizaciones entonces acompañan a la toma que está llevando adelante el FOL y también denuncian la injusticia y, bueno, el déficit habitacional y la necesidad de vivienda para los vecinos. Basta de aprietes también aquellos que se encuentran en el lugar. Hablábamos con Carolina, a ver si podemos retomar la comunicación. La policía bonaerense también se acercó al lugar. Había patrulleros de la comisaría de Catonas que llegaron a la toma exigiendo que se levante la casilla porque había una orden de desalojo. Los vecinos de esta manera se negaron y la policía, como es habitual, como pasa en la mayoría de las ocasiones, no mostró orden y, ante la presencia de los vecinos, se retiraron del lugar a las pocas horas. Es lo mismo también que pasó cuando se llevó adelante el operativo un 25 de mayo o cuando Claudia, de Casasco, fue desalojada sin orden previa. La orden de desalojo llegó después. Y porque ya había mucha gente y estaba también Holguín allí, dijo, por favor, tráiganle una copia a la señora. Si no, se procede como tienen ganas. A ver, vamos a subir un poco la cortina, María, y vemos si nos podemos comunicar con Carolina. Queríamos informar esto, si no es posible lo dejaremos para más adelante, pero lo cierto es que se está llevando adelante una toma en lo que es el barrio Bon Giovanni. Está allí el FOL trabajando, denuncian aprietes por parte de la policía, específicamente de la comisaría de Catonas, y por supuesto también la historia de este hombre que hoy se presenta como el dueño. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, no pudimos ubicarla a Carolina, perdimos la comunicación. Mientras tanto vamos a escuchar un poco de música. Chacarera de las Piedras, estamos discutiendo cuál es el autor. Aparece Atahualpa Yupanqui, así que escuchamos un poco de música y enseguida desarrollamos más información a nivel local. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. We'll be right back. chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga, Santa Elena, el chupirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tenemos que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Está Juan Ledesma allá en línea, está en la fiscalía. Vamos a hablar directamente con él para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Un trabajo que vienen realizando de forma periodística junto con Fernando Ochoa. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Bueno, contanos un poco dónde estás ubicado y cuál es el tema puntual. Sí, estamos acá en la fiscalía número 4, en el juzgado número 4, perdón. Estamos acompañando a la familia de Joan Villarreal, que bueno, hasta ahora hay distintas versiones sobre el caso, pero la familia está reclamando la libertad inmediata de Joan, ya que le cambiaron una causa, y bueno, no, estamos esperando un poco qué respuesta va a dar la justicia. De alguna manera, también yo lo que quería agregar es que estamos frente a un caso parecido al que se dio hace unos meses atrás en Padua, con el caso de Nancy Maroto, una chica que fue asesinada también por un arma de un miembro de una fuerza represiva del Estado, no de un militar en este caso. Así que estamos en un caso bastante similar, ya que el arma con el que le dispararon a Joan Villarreal, que es el chico que está detenido en la causa armada, tiene una estructura parecida a aquel caso donde, bueno, lamentablemente fue fusilada, luego fue declarado responsable el portador del arma, o el sería dueño del arma, que es un militar. En este caso estamos esperando bien la respuesta de la justicia, ya que hoy, si no tengo entendido mal, se definiría la situación a Villarreal si la causa que le abrieron, la condena que pidió el fiscal, va a ser esa, o de alguna forma se va a poder dar vuelta a la cuestión, ya que lo que plantea la familia es un caso de detención injusta, ¿no? Bien, Juan, ¿cuál es el fiscal que está a cargo? El fiscal que está a cargo es Pontecorvo. Pontecorvo. La fiscal Pontecorvo. Bueno, ahora, sí, te escucho. Sí. No, te escucho. Sí, no, que para nosotros también es fundamental de alguna manera poder, desde los medios de comunicación, tener también la forma de poder cuestionar a los fiscales y a aquellos que forman parte de la justicia, ¿no? Quizás hoy la familia no tiene la posibilidad de poder hablar directamente con la fiscal, ya que, bueno, ya a veces hasta los propios familiares de Gatillo Fácil les hace difícil en primera instancia poder tener una relación más concreta, cuando en realidad muchas veces se le da la espalda desde el marco jurídico, desde los fiscales, bueno, más cuando se va a juicio también con los jueces, ¿no? Es algo que ocurre permanentemente. Juan, ¿podemos hacer un relato breve de los hechos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué queda detenido Villarreal? Como para poder recordar un poco más todo lo que pasó y explicar esto que está denunciando la familia. acá, esto estaría bueno que también lo pueda relatar la familia, si querés que puedo pasar acá con la madre, con la abuela de John. Bueno, por favor, gracias. Bueno, Yolanda, de la radio. Yolanda, hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos... Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Bueno, Yolanda es la abuela y queríamos preguntarte si nos podés relatar qué es lo que sucedió para poder nuevamente explicar esto que ustedes ya lo hicieron en la radio, pero me parece importante teniendo en cuenta el marco en donde se encuentran hoy, que es en la fiscalía. Sí, ahora estamos esperando que eso resuelvan por la denuncia que se hizo contra Esquivel. Contra el gatillo fácil, diríamos, porque le dispararon, le pegaron dos tiros a mi nieto y después lo culparon que le había robado, porque el padre le había robado hacía una hora antes. Y bueno, le pusieron que él robó, herido, lo detuvieron y todavía hace 5 meses y 1 día que está detenido. Y estoy esperando justicia. ¿Quiénes fueron los que efectuaron los disparos? El hijo del militar. ¿Te acordás el nombre? Alan Esquivel. Alan Emanuel Esquivel. Él es el que hizo los disparos y la gente le pedía que no lo mate. Hicieron un disparo y mi nieto cayó. Al caer vino, lo empezó a golpear en el suelo, le pegó otro disparo que resbaló por la cabeza. Y luego lo estaba por tirarle el otro tiro y el padre lo ahí forcejeaba con el padre para que no lo mate, pero fue directamente a matar. ¿Cómo está tu...? Sí. Bueno, los vecinos llamaron a que se juntaron en el lugar, la gente pidió que no lo mate y la misma gente habló a 911. Ahí se presentó y bueno, ya le habían puesto cosas con un celular y bueno, dijeron que una hora antes lo habían robado en otro lugar. Al padre de él, entonces, por eso le disparó, hizo lo que hizo. Y lo detuvieron por robo hace 5 meses sin atención médica, sin nada, así. ¿Lo pudieron ver a tu nieto? ¿Cómo está en estos momentos? ¿Dónde está detenido? Sí, está detenido en Junín. En Junín. Nacional de Junín. Los mismos presos que le agradezco. Solo que lo curaron y a la gente que estuvo en el lugar le doy gracias que se opuso para que Alan lo mate a él una vez que estaba tirado en el piso. Entonces espero justicia, no puede andar gatillo fácil suelto y mi nieto acusado por una cosa que él no cometió. Él es inocente. Trabajaba en una empresa de pintura de capital, Pampa Color. El pibe es menor de 21 años, 18 años, está encerrado hasta hoy, desde el 13 de mayo. Tu nieto tiene 18 años. ¿En algún momento escuchaste las declaraciones de quienes efectuaron los disparos? Digo, de Alan, de la familia de Alan. ¿Cuáles son los argumentos de ellos? ¿En algún momento escuchaste esas declaraciones? Yo no lo escuché, no lo vi, no sé quién es, pero sí, la causa que se hicieron, sí, le pusieron que lo habían robado al padre hace una hora antes. Después ellos salieron, supuestamente que iban al hospital, y bueno, ahí por la ropa, por ello lo empezaron a disparar a los pibes que estaba a mi nieto. Pero estaban disparando a Mansalva, paró el coche y se bajó a disparar, y ahí es donde Y mi nieto no entendía una que pasaba, entonces le pegaron la pierna y cayó. ¿Qué te cuenta tu nieto de ese día? ¿Cómo? ¿Qué te contó tu nieto de ese día? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que recuerda? Mi nieto estaba en la casa jugando con mi madre y con toda la familia, la play, porque había venido ese día anterior mi sobrino a la casa de ellos. Entonces se pusieron a jugar a la play, contento con el pariente, y bueno, se le hizo tarde, y entonces mi hija no lo dejó que se vaya mi sobrino a la casa. Esperaron a la mañana, entonces ahí salieron de la propia casa de Joan a acompañarlo a Elías, que vivía justamente ahí en la cerca de donde fue el hecho. Todo el hecho de esto, que empezaron a estar en Manzalla, y no es posible. Y ese día estamos nosotros. Y hoy solo pide a la comisaría, las pibas que estaban con mi nieto, ese mismo día, tuvieron toda la noche en comisaría para declarar lo que pasó. Y la policía no lo dejó declarar a ninguno. Yolanda, ¿y ahora ustedes están esperando una respuesta, a ver cómo continúa con esto? ¿Cuál es la actividad que tienen que hacer en este momento allí donde están ubicados junto con nuestro compañero Juan Ledesma? En este momento que acepten la detención de Alan y para que quede libre mi nieto. No puede andar el gatillo fácil, creo yo, y así se la justicia. Yolanda, te agradecemos mucho la comunicación, y por supuesto que los estudios de esta radio recuperada para tener un seguimiento de todo lo que está pasando, y por supuesto denunciar y hablar de esto que ustedes dicen, que tu nieto es inocente. Sí, le agradezco mucho todo lo que están haciendo, porque esto tiene que saber la gente, y todo, que tiene que haber justicia. Muchísimas gracias, Yolanda. Si podemos hablar con Juan de nuevo, si por favor me comunicas con él. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy amable. Juan, a ver si me escuchás. Juan, bueno, se quedan ahí y estamos a la expectativa de cuál es la información de último momento, luego para compartir con los oyentes de esta radio recuperada. Sí, esa es la idea, poder ver cómo se define la jornada de hoy y si el responsable de la disparación, en este caso, es el hijo de un militar, y si lo van a llevar a juicio o se va a hacer concreta el pedido de la familia, ¿no? De que se lo juzgue también al responsable. En este caso lo que veía es que, como señalaba antes, el caso de Nancy Marotoli en Padua, hay una situación muy similar en el hecho. Ahora hay que ver cuál es la justicia, cómo va a definir la responsabilidad de los que actuaron y que fueron los que de alguna manera hirieron a Joan, y luego la justicia determinó armar una causa para que vaya preso. Es un contexto bastante complejo. Nos va a llevar tiempo a analizarlo y, bueno, de alguna forma ver qué determina la justicia y si continúa la denuncia en la calle de la familia o cómo termina la jornada, aunque sea ese día, ¿no? Muy bien, Juan, estamos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, estamos bien. Hasta luego. Juan Ledesma hablaba con nosotros, nos explicaba cuál es la situación. También hablábamos con la abuela de Joan Villarreal, que es Yolanda, nos explicaba que su nieto está detenido. Ellos lo que explican también es que es inocente y que recibió su nieto un disparo de Alan, y también aclaraba esto, lo que se va a hacer la presentación, pedir que lo detengan para que se investigue realmente qué es lo que sucedió en ese momento y que su hijo, por supuesto, su nieto, perdón, el nieto de Yolanda, quede en libertad. Está en este momento en Junín. Allí está detenido, y agradece Yolanda también por el cuidado que recibió de las

Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destrozan dioses. Son leales a la lucha. Un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren. Sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida. La mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema. Llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. De Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Hay un tema que queríamos trabajar desde el día de ayer. Ya está el doctor Roberto Cipriano en línea. Buen día, Cipriano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Y queríamos, bueno, primero preguntarles qué accionar hicieron ante estas declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que manifestó esto que o negó que haya torturas en las sí. Servicio Penitenciario Federal. Bueno, ¿qué es lo que hicieron desde la asociación y cómo vienen trabajando este tema, sabiendo que lo vienen denunciando a lo largo de mucho tiempo? Bueno, sí, hicimos un comunicado, digamos, planteando justamente la falacia de la declaración del ministro y cómo falta la verdad, ¿no es cierto? Porque realmente es impensado que el Servicio Penitenciario Federal, como él dice, es uno de los mejores de Latinoamérica. Uno de los mejores de Latinoamérica, en realidad, en cuanto a la capacidad que tienen para torturar, para maltratar, para eso son los mejores, no para otra cosa. Eso es, no sé, para mí una declaración muy desafortunada, que da cuenta de una decisión política de defender lo indefendible, y además atenta directamente contra la posibilidad de que él cambie, ¿no? Porque si uno parte de negar, no hay posibilidad de modificar nada, que es lo que está haciendo el ministro. No sé si me escuchan. Sí, se corta en algunos momentos, pero sí, lo estamos escuchando claramente. Incluso en las declaraciones de ALAC hace referencia a cuestiones políticas vinculado con el servicio penitenciario. Sí. Sí, porque además de negar casos, que hay muchos casos documentados que están denunciados judicialmente, además de eso, justamente lo que le hace es desacreditar el trabajo de la Procuración Penitenciaria Nacional, que es una organización que trabaja en las cárceles federales, justamente haciendo un monitoreo de los lugares de detención, y la verdad es que viene desarrollando una tarea de investigación, de documentación de la tortura muy importante, documentos que han sido presentados a nivel internacional y que han sido tomados justamente por los organismos de derechos humanos, ¿no? Así que realmente esta negación no le ayuda a la democracia, no le ayuda a la necesidad de modificar estas instituciones que siguen reproduciendo prácticas de la dictadura militar y solo llevan a una situación de mucho malestar, de mucho dolor, digamos, de las personas que trabajan en estas cosas y de las víctimas, digamos, ¿no? Y esto no contribuye a la reparación. Cuando en realidad el Estado tendría que estar trabajando sobre cómo prevenir, cómo sancionar a los responsables de estos casos, cómo reparar a las víctimas de tortura, está negando. La verdad que es una cosa tremenda, que da cuenta de la incoherencia, además, del gobierno nacional, que por un lado habla de los derechos humanos del pasado, pero cuando tiene que hablar de los derechos del presente, los niega, ¿no? Mire, como para comentarle a usted, Cipriano, lo que venimos trabajando a lo largo del programa, mencionábamos a un joven que estuvo detenido 33 meses siendo inocente, porque alguien dijo que parecía que era él. Luego manifestábamos que generalmente los que están detenidos en las cárceles son pobres, porque no hay nadie que los defiendan. Bueno, todo el programa estuvo vinculado con esto. Y hablar también de eso que parece que no vemos o algunos no quieren ver. Claro. Esto que manifestamos del servicio penitenciario, torturas, para ser más explícitos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tortura? ¿Qué tipo de metodologías se utilizan los servicios penitenciarios en nuestro país? Bueno, primero, tomando lo que decía, debemos aclarar que en la provincia de Buenos Aires el 72% de los presos encerrados, de los 30.000 presos detenidos, están en prisión preventiva. Uh-huh. Es decir, todavía un juez no determinó que eran culpables del delito que se le imputa y pasan un promedio en prisión preventiva entre 2.5 y 3 años en prisión preventiva hasta que tienen juicio. Esto en cárcel es un poco menor, cerca del 50% o 55%. Eso por un lado, como aclaración, porque muchas personas están detenidas, pues en juicio son declarados inocentes. Uno de cada cuatro que llega a juicio son declarados inocentes. Hoy tenemos de las 30.000 personas, 5.000 o 6.000 personas que en algún momento van a ser absueltas después de pasar 2 años y medio, 3 años promedio en prisión preventiva. Claro. Y cuando hablamos de metodología de torturas, registramos, por un lado, una continuidad de prácticas de la dictadura, porque justamente una de las deudas de democracia es que no ha llevado, ¿no es cierto?, esa marca la redundancia, la democracia, a los lugares de detención. Y por otro lado, hay una reproducción, entonces, una fuerza penitenciaria, una fuerza policial militarizada, autoritaria, represiva. Hay una continuidad de prácticas, hablamos de la picana eléctrica, el submarino seco, el submarino húmedo, hablamos de las golpizas, de las patapas, son los golpes con palos en las plantas de los pies, y también de formas creativas de la tortura, que por ejemplo agarran la manguera que se debe utilizar para prevenir incendios, para apagar el fuego, la desenrollan, la pasan por un pasaplato, que es una ventanita que tiene el y empapan, lo mojan al detenido, sus pertenencias, los colchones, las mantas, lo mojan a la mañana, lo mojan al mediodía, lo mojan a la tarde, lo mojan a la noche, si está durante 4 o 5 días mojada la persona completamente, sin ropa para cambiarse, sin lugar para ubicarse dentro de la celda, y esto estamos hablando en invierno, con bajas temperaturas, sin calefacción, sin vidrios en las ventanas. Es decir, es profusa la variedad de torturas que se utilizan para el padecimiento, ¿no? ¿Cuál es el accionar de la justicia, que en la mayoría de las veces para los pobres es injusta, a la hora de hablar de aquellos que son responsables de las torturas y de esto? Digo, ¿hay procedimientos legales que denuncian esta situación o en materia de aquellos de estos responsables está todo paralizado? Bueno, se me había pasado algo que habías comentado. Sí. Tenemos un sistema penal selectivo, es decir, hoy en las cárceles provinciales, generales, en el resto de las provincias, los que están presos son jóvenes, pobres, morochos. Uh-huh. Es decir, nuestro sistema penal no persigue las grandes redes delictivas que ocasionan mucho daño a la sociedad, pirata del asfalto, narcotraficantes, trata de personas, políticos y empresarios corruptos. Esos delitos no se persiguen, no se persiguen esencialmente delitos contra la propiedad o contra las personas, pero mayormente los detenidos son por delitos de la propiedad, por montos inferiores a los que producen los grandes actos de corrupción que nunca se investigan. Y esto, este correlato tiene que ver con que hay una gran impunidad sustentado por un poder judicial que no investiga estas causas. Yo te voy a dar un dato: en el año 2010 se denunciaron 2.667 causas donde aparece denunciado algún agente de la policía o algún agente penitenciario por violaciones a los derechos humanos, digamos. De esas 2.600 causas, ¿qué hizo la justicia? Las caratuló 2.100 aproximadamente como a premios ilegales y solo 9 como torturas. Esto tiene que ver con el monto de la pena que tiene cada delito, así como premios tienen penas menores a los 6 años, lo que permite la excarcelación del imputado, lo que permite que gocen inmediatamente de algún tipo de beneficio si alguno de los agentes llega a ser detenido. La tortura tiene una pena de 8 a 25 años, similar al homicidio, y entonces aquella persona que se detenía por tortura no puede ser excarcelada y tiene que ir a prisión efectivamente. O sea que la mayoría de los torturadores, según las denuncias que se hicieron los familiares, estarían libres, porque tienen posibilidad de estar excarcelados. Sí, por supuesto, están libres y además, como decimos, no llegan a juicio las causas por torturas, porque hay un sistema que justamente no tiene la decisión política institucional de llevarlo a juicio, de enjuiciarlo, de conocer la verdad. Hay una situación de encubrimiento producto también de una cuestión clasista, ideológica, es decir, los jueces provienen de los sectores, de las clases altas de la sociedad, clases medias altas, y obviamente tienen un posicionamiento frente al tema, un prejuicio frente a estos pobres morochos que los ponen delante de sí para que juzguen, y esto se termina traduciendo en lo que recién mencionábamos, ¿no? En el sostén de parte del Poder Judicial de la impunidad. No solamente se niega desde lo que es las declaraciones del LAC, sino que también se sostiene ante las políticas públicas que podemos ver y los datos que usted otorgaba. Más de 2.600 denuncias. 2.100 en Buenos Aires, ¿eh? En la provincia de Buenos Aires. 2.100 a premios ilegales y 9 fueron considerados como casos de tortura. Exactamente. Es patético. No, pero aparte genera escalofrío, porque uno piensa en cada una de esas historias. Podemos ver lo que sucede en nuestro distrito, nosotros somos de Moreno, pero claro. Uno piensa en cada una de esas historias y la verdad es que la sensación puede ser indescriptible a través de la palabra, pero realmente genera escalofrío. No, y además estructuralmente el daño que produce en la persona detenida, que está, muchos de los detenidos te lo plantean permanentemente, nosotros estamos acá pagando por algo que hicimos. Ahora, estos delincuentes, porque esos son los agentes penitenciarios, los policías que torturan, que roban, son también delincuentes, además investidos del poder de la autoridad del Estado, y lejos de tratar de contribuir a ese proceso de resocialización que llevó a la persona a la cárcel, porque no nos olvidemos que el mandato constitucional es justamente el de la reinserción de la persona en la sociedad. Sí, algo que hizo mención la presidenta hace ya 2 meses atrás, cuando se anunció que se iba a trasladar la cárcel de Devoto. Sí, cosa que es también una mentira, la resocialización de la cárcel. Claro, en realidad la cárcel nunca cumplió esa misión resocializadora, es toda una ficción, digamos, discursiva, sí. Pero las instituciones ni siquiera se preocupan por cumplir con esa ficción discursiva. Y cuando anunció esto la presidenta, la verdad que fue anunciando justamente el traslado de Devoto y a Mercedes, ¿no? Esto es una cuestión muy trascendente porque justamente están llevando a los detenidos bastante más lejos de los domicilios donde viven sus familias. Esto va a dificultar el acceso a la visita, ¿no es cierto? Esto va a generar otros problemas en las personas encerradas que no tiene que ver precisamente con la reinserción de esa persona, ¿no? Cipriano, una pregunta más, porque estamos cerca de la tanda de la hora. Le agradecemos por la predisposición para hablar de estos temas, tanto de las declaraciones, también para tener más datos de esto. Pero hay una huelga de hambre en la unidad penal número 9. Sí, ¿qué información tenemos de esto para poder darle a los oyentes de esta radio recuperada? Hay 45 detenidos en huelga, es el pabellón universitario de la unidad 9. Sí. Llevan casi, son en total 20 días aproximadamente de huelga, reclamando por la morosidad judicial, es decir, muchos de los detenidos con causas en tribunales superiores desde hace 7, 9, 11 años, que esperan resolución de la Casación, de la Corte Suprema de la provincia, otros detenidos ya penados que están esperando la resolución de pedidos de libertades anticipadas o bien libertades condicionales. Es decir, situaciones que desnudan, digamos, el déficit de la burocracia judicial en la resolución de los planteos y en la mora, ¿no? En esto de no ser celeros, de no respetar este principio de celeridad que la justicia debería sostener. Centralmente ese es el planteo. Están reclamando ahora que efectivamente se constituya una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo también contribuya con diferentes acciones a lograr que estos trámites avancen rápido. Vos pensá también que en muchos casos la justicia para resolver los beneficios requiere un informe criminológico, uh-huh. Informe que es hecho por el propio servicio penitenciario, que en general son negativos, claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay un atravesamiento también de la responsabilidad del gobierno provincial, no solo de la justicia en esto. Cipriano, le agradecemos mucho la comunicación, la predisposición para hablar y lo estaremos llamando nuevamente. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Roberto Cipriano es director del Comité contra la Tortura, estaba dialogando con nosotros. Los datos que otorgó Cipriano ante las denuncias que se hicieron, de 2.677 denuncias sobre tortura en la provincia de Buenos Aires, 2.100 fueron llevadas adelante como apremios ilegales. Esto puede ser que sean condenas menores a 6 años y son excarcelables. Y 9 fueron consideradas como torturas, que pueden ser condenas de 8 a 25 años. Estos delincuentes, estos asesinos, también torturadores, están libres. Estos son los datos que no se dicen. Y también, por supuesto, hablando, Cipriano, de las declaraciones del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien negó que en el Servicio Penitenciario Federal haya torturas, y lo vinculó también con cuestiones políticas. Son manejos políticos, desconociendo a las víctimas, por supuesto, y al accionar represivo que se vive dentro de del servicio penitenciario. Y nos decía Cipriano también, los jóvenes que están detenidos son pobres, morochos, y generalmente son delitos vinculados con la propiedad. El programa del día de hoy habló de esto, de la justicia, de la injusticia, de quiénes son los que están detenidos, de quiénes son los que están sueltos e impunes. Si Menem está suelto, camina por las calles libremente, y por supuesto un hombre que robó un pedazo de queso estuvo detenido más de 3 años. Y no tenemos historias lejanas para contar, tenemos historias de acá nomás, del distrito de Moreno. La familia de Joan Villarreal también está reclamando por justicia. Alguien que es hijo de un militar le disparó. Alan. Bueno, esta persona que efectuó un disparo está libre. Leandro estuvo detenido 3 años como parte de esto de la prisión preventiva. Casi 3 años. 33 meses. 2 años después, un poco más de 2 años después, queda libre porque era inocente. Es una cuestión de clase. Sí, también es una cuestión de clase. La mayoría de los magistrados tienen una lógica y la aplican como ellos piensan que debe ser. 10:59, vamos a ir a la tanda de la hora, estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, tanda y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía.

para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío. Con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias, más el tuyo, lo vamos a lograr. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares. Que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren. Cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. Juan Ledesma sigue acompañando a la familia de Juan Villarreal, así que seguramente tendremos más información, nunca es tarde. Y también la palabra de Horacio Lula Cepeda, que repetimos, está en libertad. Y para tener más información seguramente vamos a poder dialogar con él en horas de la tarde. Hoy también es la actividad que tiene el título Los Derechos Humanos en la Argentina de Hoy. Se va a llevar adelante en Merlo con preguntas. Bueno, ¿a qué llamamos democracia? ¿Qué tipo de democracia se vive en Merlo? ¿Quiénes van a estar como parte del panel de debate? Es Adolfo Pérez Esquivel, el obispo Fernando María Bargalló y también Aldo Chegoyen, que es de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este encuentro va a ser a partir de las 18:30 horas en el Colegio Nuestra Señora de la Consolata. Esto es en Libertad 379 en Merlo, así que convoca también el Espacio por la Democracia. Va a estar Pérez Esquivel, Bargalló y Echegoyen en el panel de debate, y por supuesto se va a manifestar esta información que teníamos en el día de ayer, que Horacio Lula Cepeda está en libertad. Estaremos ampliando en horas de la tarde. Nosotros nos despedimos. María, hoy en la operación y puesta en el aire estuvo María Posadas, todo el equipo informativo, Juan Ledesma, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Choa y quien les habla, Cintia Medina. Una programación extensa en el día de hoy. Enseguida llega el informativo regional a partir de las 12 horas. Antes está el informativo Farco, la primera edición. A partir de las 2 de la tarde, la segunda edición del informativo Farco a nivel nacional. Antes, me estoy olvidando algunas cosas. El informativo de Aler. Luego viene Nunca es Tarde, la repetición de Recorte Informativo. Latido Americano a partir de las 19 horas. Y un programa Lobo Suelto a partir de las 22 horas. Nosotros nos despedimos y escuchamos un poema de Miguel Hernández hablando también de la injusticia, esto que mencionábamos a lo largo de todo este programa. Que tenga buen fin de semana. Cárceles es un poema de Miguel Hernández que se publicó en El Hombre Acecha. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escuche la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí abajo, la cárcel,